Morales y Laura Vanessa Villanueva, las niñas lindas. Yo no quiero hacerte daño, no quiero herirte. Tú eres muy bueno y sincero y no lo mereces. Tengo que ser muy sincera y debo decirte que me alejo de tu vida y mucho me duele. Que tu amor, tu grande y puro amor, lo entregaste todo para mí. Y lo peor de todo, lo peor, es que yo también sentí por ti mucho amor y de pronto murió. Y el tuyo está vivo por mí. Yo no sé, no sé qué me pasó. Sin querer ya no estás en mí. Y me duele verte así, decirte la verdad, pero es mejor que lo sepas. Yo no entiendo, no sé por qué te dejé de amar. Uno siempre quiere cuando no debe querer. Y cuánto diera por quererte, mi amor. Cuánto diera por volverte a adorar. Yo te dejé de querer sin razón. Dios mío, no me vayas tú a castigar. Mira que la culpa no la tengo yo. A él tampoco yo lo puedo culpar. Nunca quise que se muriera mi amor. Pero dime eso. Isabel Rincón, con mucho cariño. Omar Yesic y José Jorge Gélez. Pensé que era un gran amor lo que yo sentía. Creí que realmente yo estaba enamorada. Tarde me di cuenta que fue una ilusión mía. Cuando tú realmente ya te habías entregado a esa mujer que no supo apreciar el amor que ese hombre le brindó. Que entregó su amor y su verdad y que no supo corresponder. Pueda ser, no me vaya a pasar, porque nunca lo debí de hacer. Claro que no lo hice de maldad, no sé cómo pudo suceder. Por favor, perdóname mi vida, por Dios. Te juro que nunca he querido verte sufrir, porque todo aquello que ha pasado entre los dos, que son cosas del destino y siempre son así. Y cuánto diera por quererte, mi amor. Cuánto diera por volverte a adorar. Yo te dejé de querer sin razón. Dios mío, no me vayas tú a castigar. Mira que la culpa no la tengo yo. A él tampoco yo lo puedo culpar. Nunca quise que se muriera mi amor. Pero eso quién lo puede evitar. Y cuánto diera por quererte, mi amor. Cuánto diera por volverte a adorar. Yo te dejé de querer sin razón. Dios mío, no me vayas tú a castigar. Mira que la culpa no la tengo yo. A él tampoco yo lo puedo.